decidido que te tengo que olvidar. Ya estoy cansado y con esto no voy más. Me has engañado y ya no quiero ser más como el juguete que mueves pa' allá y pa' acá. Cuando empezamos todo era bonito y más. Besos, caricias, todo era felicidad. Pero hoy en día no es lo mismo, no es igual. Ya no hay caricias, ya no hay besos ni amor de verdad. Ya no queda nada de este amor bonito. Ya no queda nada, es caso perdido. Ya no queda nada de este amor bonito. Ya no queda nada, hoy lo he decidido. Estoy tan triste y no sé cómo empezar. Pues tengo miedo de volverme a enamorar. Me traicionaste, no supiste valorar lo que algún día te brindé con mucha sinceridad. Me voy bien lejos donde no te vuelva a ver. Pues algún día otro amor encontraré. No me detengo, sigo mi camino al fin. Deseo que seas por el resto de tu vida feliz. Ya no queda nada de este amor bonito. Ya no queda nada, es caso perdido. Ya no queda nada de este amor bonito. Ya no queda nada, hoy lo he decidido. Siempre. ¡Ay, papá! Ya no queda nada de este amor bonito. Ya no queda nada, es caso perdido. Ya no queda nada de este amor bonito.